cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que y sí, alguien nos ha visto volver. Hoy estamos desde la Universidad de Avellaneda. Le quiero mandar un abrazo grande a Emiliano Turbovic, que nos está escuchando. Y es una editorial inhabitual. La editorial habitualmente se da en el marco del estudio, que es un lugar un poquito más cerrado. Este es un lugar abierto, con mucha gente aquí. Pero no le vamos a sacar el cuerpo al asunto y vamos a hacer una editorial tratando de poner en discusión algo que ha sucedido hoy y que a mí me pareció bastante grave. Lo comentaba al principio del programa. El diario La Prensa, en su tapa, habla de un plan subversivo. Para la historia trágica que vivimos los argentinos, no es azaroso usar una palabra o la otra. En la Argentina, cada vez que se ha acusado de subversivo a alguien, o de extremista, o de ultra tal cosa, o de ultra tal otra, en realidad es el preludio a la persecución, a la demonización y en muchos casos a la eliminación física. La represión en la Argentina no ha sido un problema policial. La represión en la Argentina ha sido un problema de cultura política, casi diría yo criminal, que tuvo su punto más alto en lo que fue el terrorismo de Estado instalado a partir del golpe de cívico-militar de 1976. No se pueden usar palabras que hieran la memoria, que hieran y que laceren aún más lo que ha sido la etapa más oscura y trágica del siglo XX para los argentinos. Pero decía también que esa etapa hoy de la prensa es la conciencia oscura de un gobierno que, envuelto hoy en la propia trampa en la que se ha metido, que básicamente se refleja en la inconsistencia de su plan económico, que se refleja en índices que han empeorado en todos los rubros, con la caída de la actividad, con el sostenimiento de la inflación, con la apertura indiscriminada de importaciones, y que de algún modo no logra hacer pie porque cada decisión que toma es una contradicción con otra que había tomado antes, donde el propio presidente está rodeado de dos alas, su ala política y su ala técnica, y que uno le dice una cosa, el otro le dice otra. Y el problema con los presidentes débiles, porque el presidente Mauricio Macri es un presidente débil, recordemos que asumió por un balotaje donde ganó apenas por 2 puntos, y donde las políticas y las decisiones que ha tomado desde diciembre a esta parte lo han debilitado aún más, donde incluso hoy el establishment empieza a hablar del presidente con destrato, porque les ha cumplido a algunos, pero no les ha cumplido a otros. Este presidente, como todo presidente débil, no como habitualmente ocurre con los estadistas, sino como los presidentes débiles, se rodea de gente que le dice que está todo bien, y se rodea de gente que le dice que sus ideas son las mejores. Y no hay nada peor para un presidente débil, porque en realidad, más que reforzar la autoridad presidencial, la van debilitando cada vez más. Los presidentes fuertes son aquellos que reciben el apoyo de sus sociedades. Los presidentes débiles son aquellos que se van aislando y se distancian de las necesidades y de los problemas de la sociedad. Por eso les decía que el presidente Macri es un presidente débil. Y a alguien se le ha ocurrido en su entorno que la mejor forma de atravesar este pandemonium en el que este mismo gobierno se ha puesto es demonizar, perseguir a un sector político en particular, que es el kirchnerismo, pero en realidad esto hay que extenderlo a todos aquellos que confrontan o que critican o que se oponen a las políticas que instalan no la virtud del gobierno, sino el desastre del gobierno. Y esto lo quería destacar porque alguien lo ha convencido a Mauricio Macri que en este momento se tiene que victimizar, que en este momento tiene que aparecer como un gobierno acosado, como un presidente acosado, lo mismo que la gobernadora Vidal. En realidad, lo único que lo acosa es su pánico escénico, porque cada decisión que ha tomado ha sido una decisión que ha provocado más dolor y no ha solucionado los problemas, sino que los ha empeorado. Y para salir de este atolladero, para salir de esta propia circunstancia en la que el gobierno se ha metido, que se intente demonizar, perseguir penalmente, y ahora, como se ve también, crear un clima de época a través de los medios en los que piensan distintos son subversivos, desestabilizadores o destituyentes, me parece que es muy, pero muy grave. Esto, yo diría, es gravísimo y demuestra la banalidad, el desdén, la manera trivial en la que el gobierno de Mauricio Macri administra las cuestiones públicas de los argentinos. Y esto alguien lo tiene que decir, porque uno habitualmente escucha, y hoy venía escuchando la radio de El Diario La Nación, que tiene una FM, ¿no? Porque nosotros estamos hablando, y hablábamos recién, de medios universitarios a los que les cuesta incluso salir del streaming para avanzar en plataformas de cable operadores, ¿no? O incluso lo que puede ser la TDA. El Diario La Nación tiene una radio, allí tiene su programación, desde allí predica, bueno, el modelo y el proyecto de país que a la nación le gusta, ¿no? Pero hoy estaban hablando, en el medio de esta etapa de la prensa, en el medio de la etapa de Clarín de hoy, en el medio de la discusión que intenta plantear el gobierno, hablaban de que ha regresado el puerta a puerta. El puerta a puerta ha regresado, los argentinos, en teoría, hoy tienen la libertad de poder importar lo que se les ocurra de China, de España o de los Estados Unidos, que son los tres lugares de donde vienen la mercadería, que básicamente es mercadería que está vinculada a la indumentaria o a la tecnología. Y la algarabía que escuchaba en esa radio chocaba fuertemente con la percepción que yo tengo de lo que está pasando. Yo soy un convencido, y creo que muchos de los que están acá también, que todo producto extranjero que ingresa a nuestro país, de alguna manera, resta trabajo a los trabajadores locales. Digamos, acá hay un tema que es que no se está importando aquello que se necesita para producir más. Se está importando aquello que se puede producir acá. Entonces, el trabajo que se importa es trabajo que se pierde dentro de nuestras propias fronteras. Pero, de todos modos, en esta radio seguían hablando como si esto fuera la maravilla. Y uno de los que hablaban allí hablaba de, bueno, finalmente hay libertad. Y quería volver sobre el concepto de la libertad. Primero porque, vamos a abrir un paréntesis, es falso. En realidad, se puede importar hasta $1,000 anuales, hasta 50 kilos, hay un sistema de precios y castigos, porque los paladines de la desregulación y de la libertad del mercado, cuando tienen que ver la realidad concreta, y es que las inversiones que iban a llover no llovieron y no llegaron, tienen que administrar de alguna forma las reservas de este país, y también en el puerta a puerta se da esta mezquindad de decir, bueno, no se puede importar absolutamente todo, pero sí se puede importar. El cálculo que hace la CAME sobre los productos que se van a importar en cuanto a dólares que van a salir de nuestras reservas para ir a los bolsillos de empresarios chinos, españoles y estadounidenses, habla de $600 millones al año. $600 millones al año que va a perder nuestro país en virtud de estas importaciones, aunque sean limitadas. Y había, y hablaba yo recién del desdén en cuanto al tratamiento de la información, porque se sigue hablando de cifras, de estadísticas, de planillas, de cosas, y nunca se advierte que detrás de eso hay gente. Estas universidades donde hoy estamos, las universidades públicas que se han creado en los últimos años, las universidades que vienen de antes, pero que en los últimos años también recibieron un fomento público especial, son las que garantizan, por ejemplo, el derecho a la comunicación. Y para que se garantice ese derecho a la comunicación, tiene que haber plata. Y esa plata tiene que aparecer, porque un derecho sin plata no es un derecho, es apenas una declamación. Y las universidades son, en muchos de los sectores de nuestro país, el primer escalón de la promoción social ascendente. Y eso no es cualquier cosa. Aquí se crea ciudadanía, y se crea ciudadanía y calidad de ciudadanía. Las universidades son mucho más importantes que el puerta a puerta. Las universidades son mucho más importantes de lo que uno a veces piensa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos sectores que todavía no pudieron acceder a ellas. Y los países que se han desarrollado y han agregado valor a sus productos y realmente han empezado un proyecto incluyente, han, primero que nada, fomentado, estimulado y apoyado a sus universidades. Lo que ha pasado desde diciembre a esta parte, en realidad, es una gravedad inusitada para todos los argentinos. A la mayoría de los argentinos les cuesta entender esto, no porque no puedan entenderlo, sino porque simplemente se les explica mal desde los medios que consideran que, por ejemplo, Argentina tiene que tener una sola universidad muy prestigiosa, o muchas universidades privadas que en realidad están destinadas a un sector exclusivo de la población. Y eso es una uno de los problemas más profundos que tenemos nosotros, que se refleja también en los medios de comunicación. No pensar al país como un conjunto, no pensar a los 44 millones de argentinos como sujetos de derechos, sino simplemente como consumidores, y sobre todas las cosas no pensar que detrás de cada de estas universidades se genera conocimiento y se generan aquellos que pueden sacar a la Argentina de décadas donde se estuvo discutiendo sobre cómo, por ejemplo, se duplicaba el PBI. Bueno, uno de los lugares donde eso se tiene que discutir es la universidad, y no en una universidad, en todas las universidades del país. Y también lo que se tiene que discutir es que ese primer peldaño, ese primer escalón de la promoción social ascendente hace que muchos pibes en esta Argentina, muchos pibes que en los 90 no tenían destino y que hoy puestos en estas universidades sí tienen un destino, su capacidad, ¿sí?, para hacerlo, pues se han preparado para eso. ¿Cuántos ingenieros, cuántos odontólogos, cuántos médicos, cuántos necesitamos? Y no solamente los necesitamos estudiando y aprendiendo, sino que los necesitamos también devolviendo a esa sociedad que sostiene con sus fondos públicos estas universidades, garantizando ellos también el derecho, ¿sí?, a otros a poder estudiar y seguir. Esta es la rueda virtuosa de un país, esto es lo que nosotros esperamos, esto es lo que nosotros queremos habitualmente, y no discutir simplemente alrededor de lo que se considera un negocio, una mirada mercantil sobre la vida. En realidad es mucho más la Argentina, y somos mucho más los argentinos de lo que a veces intentan reducirnos los medios de comunicación hegemónicos. Y somos muchos más, y creo que el tema de la libertad es esencial, porque la libertad para estudiar a los jóvenes se la dan estas universidades. No se las da un decreto de regulación, no se las da un decreto en el que se ponen en juego cuestiones vinculadas a un mercado que cierra o a un mercado que no cierra, o a una planilla Excel que cierra o que no. En realidad la libertad de poder estudiar está vinculada a la capacidad de financiar estas universidades. La libertad de poder trabajar está vinculada al sistema económico que se genera. El sistema económico para funcionar necesita mercado interno, y eso tiene que estar sostenido también desde el Estado fuertemente. Y es un Estado que intervenga para beneficiar a la sociedad, un Estado que intervenga para garantizar derechos. Lo quería decir simplemente porque estoy horrorizado de las cosas que leo, estoy horrorizado de lo que vi en la tapa de la prensa, estoy horrorizado en lo que escuché en la radio del diario La Nación, pero por otro lado quiero contrastarlo con esta maravilla de universidad, esta maravilla que se ha levantado aquí en lo que era un viejo mercado frutihortícola, un mercado concentrador. Yo conocí a Avellaneda en la década del 90 y hoy Avellaneda es otra, y en mucho esto tiene que ver aquellos que soñaron que esto podía ser posible. Gracias por invitarnos, gracias por esta invitación a estar aquí, en este templo del saber, de conocimiento, pero sobre todo eso que yo creo y reconozco como algo esencial, ese primer peldaño para pibes que hoy están siendo estudiando y formándose para el futuro de los argentinos. Y en esto también destacar la labor de los docentes, sobre todo. Los docentes que muchas veces, con sus horarios complicados, con universidad yendo para acá o para otra, en los últimos años fueron muy reconocidos, seguramente menos de lo que merecían, pero seguramente muchos también en función o en relación con otros años, y que hacen posible que el derecho a la comunicación no sea una declamación, sino algo concreto que se ejerce en el día a día, en la vida cotidiana de millones de argentinos. Así que gracias a Avellaneda, gracias a esta universidad, y gracias a todos los que están compartiendo del otro lado esta noche maravillosa, este programa especial de Caballero Nocturno, desde la Universidad de Avellaneda. Roberto Caballero.